Las voces todas y construimos comunicación comunitaria. Estamos en contacto con Mariana. Mariana Escalada, buenos días. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, recuperando un poco las energías de unas vacaciones que se llevaron todo, Mariana. Realmente por ahí nos pudimos desconectar de a ratos o un poquito de seguir periódicamente todo. Pero bueno, no te podés desenchufar completamente, sobre todo en la Argentina, que trae y trae y trae a colación temas y temas y temas, y que también se permite el regreso a la televisión de Jorge Lanata, ¿no es cierto? Correcto. Así las cosas, nos encontramos con el programa de Jorge, con la reaparición de ese programa, con un caso, bueno, no sé si paradigmático, pero el caso del Polaquito. O sea, la audiencia sabe, ha estado en todos los portales. No hay ninguna voz que no haya hablado ya de este caso del que se ocupó el programa de La Nata, Mariana. ¿Cuál es la mirada que hizo el disenso, la investigación en su momento del disenso sobre este caso? ¿Y cuáles son las conexiones, Mariana? Mira, más que se ocupó, diríamos que armó, ¿no? La Nata comenzó este año su programa con lo que fue el caso del Polaquito, que era este niño de 11 años, que se adjudicaba delitos gravísimos. Y si vos te fijas, lo hizo todo apoyado sobre una Volkswagen Amarok, ¿sí? De dominio JQW419. El MT de Juan Gragua lo que denunció fue que ese vehículo es propiedad del ex capitán Daniel Alberto Villoldo. Cuando vas a buscar a Daniel Alberto Villoldo, te das cuenta que es un ex funcionario de la Municipalidad de Esteban Echeverría, que fue pasado a retiro obligatorio en el año 2005 porque le desaparecieron 200 kilos de cocaína que estaban en su custodia. No uno o dos, 200 kilos de cocaína, ¿sí? Que a precio de mercado son muchos millones. El señor Daniel Alberto Villoldo fue denunciado por Carrió en una denuncia que ella presenta en tribunales el 17 de mayo pasado. Y también lo vincula a lo que es la explotación de prostíbulos, y los medios de Lanús lo vinculan a lo que es la ruta de dinero de Grindetti en Lanús. Entonces lo que hicimos fue, bueno, investigar un poquitito quién era este señor Villoldo en Lanús y qué puestos ocupaba para tratar de relacionarlo con lo que fue este caso del Polaquito. Villoldo es actualmente el subsecretario de Seguridad de Lanús, es la mano derecha de Diego Gravets. Cuando a él lo pasan a retiro por haber perdido estos 200 kilos de cocaína, el que lo rescata es Grindetti. El 9 de diciembre de 2015, cuando van a las elecciones enseguida antes de asumir, lo pone al frente a lo que es la Subsecretaría de Videovigilancia, Sistemas y Comunicaciones de Seguridad de Lanús. Esto es un puesto clave. ¿Por qué? Porque tiene acceso a todo, ven todo y escuchan todo. Si vos te fijas, en la nota de La Nata también se ilustró mucho con pedazos de videovigilancia que no se accedió de manera lícita a eso, ¿sí? Eran parte de lo que es el footage, que se le dice, del material que tiene la Municipalidad de Lanús y la gente de seguridad. El MTE lo que ha denunciado es que Villoldo es el presunto líder de un grupo parapolicial que coaccionó al Polaquito un día antes de la entrevista adentro de un vehículo marca Corsa, y ellos explican que este grupo parapolicial que opera en Lanús está sostenido, ¿sí?, por este señor Villoldo. Las imágenes que usó La Nata vienen del área que estaba comandada por Villoldo a pedido de Grindetti. Y tan bueno fue el desempeño de Villoldo que ahora lo ascendieron a subsecretario de Seguridad. Hay un portal que se llama Realpolitik que hizo una investigación sobre cuánto cobra este señor respecto a los bienes que tiene, y ahí también detectaron unas cuantas incongruencias, ¿no? Aparte de él, su mujer trabaja en la municipalidad, su hija trabaja para el juez Bacini. Hay muchas cosas que se empiezan a cruzar en lo que es todo el sistema de estructuras mafiosas que Carrió venía denunciando en Lanús, ¿no?, en la provincia de Mario Vidal. Y nosotros lo que dijimos desde el disenso es que cuando hay chicos que están tan expuestos a lo que es la cultura de delincuencia, necesariamente tienen que existir estas mafias que los construyen. Definitivamente hablamos de cosas que sumadas son gravísimas, pero por sí cada una es gravísima. Hay que recordar que el intendente Grindetti es aquel que saltó a la luz y a la fama para muchos de nosotros cuando apareció el informe de Panama Papers, ¿no? Por sus cuentas offshore en Panamá, justamente. También hay que recordar que estás mencionando al ex comisario inspector Villoldo, al que se le desaparecieron 200 kilos de cocaína, en un abrir y cerrar de ojos, podríamos decir, la verdad que no se te desaparecen 200 kilos de cocaína, pero que uno nos explica además cómo un tipo que era comisario inspector y le desaparecieron 200 kilos de cocaína quedó libre. Exacto, y no es lo único en lo que fue beneficiado, ¿no? Cuando vos lees atentamente la denuncia de Carrió, que tiene muchísimas páginas, ella también lo asocia a todo lo que son kioscos de venta de droga, prostitución, hay un prostíbulo que se le adjudicaría la... a ver, sería el dueño de un prostíbulo, no está comprobado, ¿sí? Esto tampoco se investiga demasiado porque está el problema este que te decía de que la hija es auxiliar judicial, es auxiliar letrada con el juez de garantías, don Bachín. ¿Cuál es el problema con Bachín? El hermano es el que está ternado como camarista penal. O sea que un hermano controla al otro hermano en la denuncia. Entonces hay un sistema cerrado entre lo que es la policía, el gobierno y el poder judicial. Está todo muy blindado. Muy, muy blindado. Además, como habías dicho, ¿cómo conseguís las imágenes de las cámaras de seguridad que tienen en esa localidad, sin órdenes judiciales? Pixelar, porque tengamos en cuenta que no pixelaron la cara del menor en el foto que puso las cámaras de vigilancia, que eso fue una barbaridad. Eso uno supone al momento nomás de ver el programa, de ver esa nota, se da cuenta de que roza la ilegalidad por todos lados. Sobre todo cuando se trata de un menor, no hablamos ni siquiera de un joven, ¿no? Por precoz que se sea, a los 11 años se es un niño. Bueno, realmente una causa que atraviesa, o sea, esto es transversal en Lanús, atraviesa a todos, lo relaciona a Diego Kravets, a Villoldo, a Grindetti, y a los jueces, ¿no? Al juez que va a ser controlado por su hermano. Mirá qué cosa más desagradable, viste que uno siempre con su hermano mayor o con su hermano menor tiene alguna bronca, así que bueno, estos jueces van a aprovechar para poner las cosas al día, digamos. Bueno. Vos fijate cómo ayer descabezaron una de las comisarías de la NUS, Carolina de Droga, que está íntimamente ligada a este tema. Esto es una bomba que les ha explotado en las manos a semanas de las elecciones y que marca muy claramente los lazos entre la gente de lo que es Cambiemos, ¿sí? con esta operación directa de la conexión. Entonces hay que ver ahora cómo tratan de limpiarlo, ¿no? Hay que prestar atención ahora cómo tratan de hacerlo desaparecer. ¿Cómo van a tratar de limpiar el desastre que se les acaba de enchastrar todo? Realmente es muy grave la acusación del Movimiento de Trabajadores Excluidos que encabeza Juan Grabois, que habla de la coacción a este chico, al polaquito, el día anterior a la entrevista, adentro de un auto, no sabemos cómo lo apretaron, digamos, pero... Y también la de Carrió, que es una... es parte de lo que es Cambiemos, y va como candidata de ellos. Y vos fíjate que más de la mitad de todo esto sale de la denuncia de Carrió. Sí. Bueno, y te iba a cerrar diciendo que, paralelamente a la denuncia de Grabois, de que lo coaccionaron, de que lo apretaron al pibe, está diciendo que hay un grupo parapolicial a cargo de Villoldo. Operando en Lanús, con la connivencia de Kravets y de Grindetti. Esto realmente... Porque está manejado por el subsecretario de Seguridad de Lanús, según lo que dice el MT. Ya es realmente de una gravedad real, verdaderamente... No sé qué adjetivo ponerle, porque acá si no se viene una intervención del municipio o algo por el estilo, no sabemos qué puede llegar a pasar porque está todo en manos de Cambiemos y Cambiemos para acá, Cambiemos para allá, van a quedar las cosas igual, me parece. Un cambio neutraliza al otro. Mariana. Los jugadores, un gran silencio, porque las semanas de las elecciones esto es un tema gravísimo que les puede bajar muchísimo, sobre todo porque la única base que están usando ahora para las elecciones es decir, nosotros estamos en contra del narcotráfico. Claro. Y hablan todavía de la corrupción. También mencionando la corrupción como si fuera el capital político de los demás, nada más. Bueno, esto los deja realmente enchastrados y una vez más vuelve a estar salpicado, vuelve a estar en los titulares o cerca de los titulares el titular de la Municipalidad de Lanús, el señor Grindetti. Vamos a ver, entonces vamos a seguir el desarrollo de esta información que la trajo entonces a colación la producción del señor Lanata, que ahora dice, bueno, grabó hace... No sabíamos. Grabó ese, lo más serio que le encontraron a Grabois para a ensuciarlo es que es hijo de alguien vinculado a una cosa del peronismo de derecha, y la otra denuncia, bueno, dice Grabois es amigo del Papa Francisco, que ya sabemos que ahora se está transformando en un pecado imperdonable. Mariana, vamos a seguir el desarrollo de estos acontecimientos y, por supuesto, a la primera de cambio vamos a volver a estar en contacto con vos y con el espacio El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria. Muchísimas gracias. Un beso grande y buena semana, Juan Pablo. Gracias, Mariana, y que tengas buena semana vos también. Estás en Radiocracia, sí, no te equivocaste. Por eso no te estás perdiendo de nada. A la vuelta te cuento de algo que pasó a la madrugada. Así están las cosas.